Jueces, capítulo 15, versículo 1 al 8 dice: Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo: Quiero entrar al aposento de mi mujer. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo a su padre, me persuadí de que no la amabas y la di a otro compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, pues, en su lugar. Entonces le dijo, que los filisteos no me acusen esta vez si les hago perjuicio. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: Ya que habéis hecho, juro que no pararé hasta haberme vengado de vosotros y después os dejaré. Y los hirió en cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron. Hasta allí nomás. Oremos. Padre bendito, nos presentamos en tu presencia hoy. Hemos alabado tu nombre con cantos, hemos orado. Estamos aquí delante de tu presencia. Y queremos, Señor, que sea tu voz para nosotros el día de hoy, Señor. Que sea tu voz de advertencia, que sea tu voz de edificación, que sea tu voz formándonos, que sea tu voz trayendo madurez a nuestras vidas. Que hoy podamos recibir la palabra, Señor, con ese gozo, con esa alegría, con esa buena disposición. Pero muy importante, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que así mismo le practiquemos, Padre Santo. Muchas gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén, amén. Tomen asiento, por favor, ahora sí. Todos juntos. Recordará usted que la última vez que vimos a Sansón y donde dejamos a Sansón, estaba enojadísimo. Estaba muy enojado Sansón. Y se fue, ¿se acuerda? Se fue lejos, se fue para donde, para la casa de su papá, se fue para allá, para donde es su papá, ¿no? Y le menciono que, y le recuerdo que Sansón estaba muy enojado, lleno de ira, porque hoy vamos a hablar de una, de un sentimiento semejante, ¿no? Estas dos se asocian mucho, son como hermanitas. Son como familiares. El otro sentimiento del que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Quiero que hoy todos aprendamos unas lecciones que nos ayudarán a ver cómo vengarnos no es ni eficaz, ni eficiente, ni tampoco es lo correcto, ni vale la pena el costo. Entonces, como ya se dará cuenta, vamos a hablar hoy de la venganza. Si se da cuenta en lo que acabamos de leer, pues todo esto es una historia de venganzas, ¿no? Y ahora vamos a añadirle a Sansón una señal más, una evidencia más, una situación más por la cual él está en decadencia. Recuerden que eso es lo que hemos venido viendo, ¿no? Que tenemos un Sansón con todo en su vida para ser un siervo de Dios, haber dejado un legado hermoso de santidad, de una vida consagrada y vivida para Dios, pero hemos visto a lo largo de estos viernes cómo él daña todo eso, él mismo con sus decisiones, y cae, desciende. Y aquí vemos un punto más en su descenso, como es ese espíritu de venganza que él tenía, el odio, el rencor, la ira, y cómo él se dejaba manejar por la ira. Entonces, vamos a aprender las lecciones de su vida hoy, para que ojalá no las cometamos también nosotros. La primera lección que vamos a mirar, y que tiene que ver mucho con lo que vimos la semana pasada, es que hay que tener cuidado con las relaciones. En lo primero, tenga cuidado con las relaciones. El versículo 1 y 2, que ya leímos, dice que después que a Sansón se le pasó la ira, que después que Sansón se calmó, se le fue esa efervescencia que tenía por lo que le había ocurrido, entonces decidió volver a su esposa, ¿no? Y dice que trajo con él un cabrito, un hermoso regalo para su esposa. Me hace pensar cuando los borrachos llevan el pollito, ¿sí? Entonces, siempre cuando estaba leyendo eso me lo imaginé, él con su cabrito todo tierno, con su cabra, para dársela de regalo a su esposa. Y él llegó allá a la casa del suegro, como Pedro por su casa, a entrar al aposento. Y quién sabe en qué estaba la dama, que el papá no la dejó, el papá no lo dejó, el suegro. Dijo, no, usted no puede entrar, usted no puede pasar. Pero ¿cómo va a ser que no puedo pasar? Está mi mujer ahí adentro. Dijo, no, ninguna mujer, ya no es su mujer. Pero ¿cómo que no es mi mujer? No es su mujer, porque es que yo pensé que usted la había abandonado y se la di a un amigo suyo, ¿no? Y como el suegro como que conocía a Sansón, se daba cuenta que era como muy sensual, recuerden que eso también lo vimos, muy sensual, él, muy dirigido por los sentidos, le dice, pero aquí está la hermana menor, que es más bonita que ella. Como quien dice que Sansón, nos da la razón aquí el padre, ¿no?, que Sansón en realidad se había enamorado de esta otra mujer, era por su aspecto físico, porque es lo que le dice, el papá no le dice, mire, es que ella es más hacendosa, mire, es que ella es más noble, mire, es que ella es más buena persona, dice, no, ella es más bonita, y como quien dice, como a usted le gustan las bonitas, entonces no se enoje, le doy mi hija menor, ¿ve? Pero Sansón no quiso, y volvió otra vez de nuevo a encenderse en ira, lleno de odio y de rencor. Pero quiero que pare allí, porque hace 8 días yo le hablé de la inconveniencia de las amistades y las relaciones, y cómo teníamos que cuidarnos de no andar teniendo malas amistades y teniendo relaciones y sociedades y cosas de esas con personas que no conocen al Señor. Una de las razones por las que el Señor nos va a dar esa orden, por la que el Señor quiere que no hagamos eso, es porque ese tipo de relaciones nos van a meter en problemas, nos van a meter en dificultades que seguramente van a generar en nosotros sentimientos como los que estamos viendo: rabia, odio, rencor, deseo de vengarnos. ¿Me hago entender, hermanos? Porque fíjese, recuerde estas cosas. En el capítulo pasado vimos cómo Sansón tenía, le trajeron 30 amigos, 30 compañeros, 30 personas para que él se relacionara. No sabemos si eran amigos íntimos o solo amigos, o si los conocía de antes. Bueno, el caso es que se juntó con ellos, no tenía por qué estar con ellos. Estaban en una fiesta, estaban en una juerga, estaban en un banquete ahí, estaban en una parranda. Y ahora fíjese que por andar con esa gente, entonces resulta toda la historia del capítulo pasado, donde él termina matando unas personas y lleno de ira y de enojo. Si él hubiera hecho caso, si él hubiera sido sabio, prudente, no hubiera andado con ese tipo de compañías, en ese tipo de fiestas y de cosas, si él hubiera andado rectamente, nada de eso hubiera pasado. ¿Entiende? Porque el Señor nos dice, cuiden sus relaciones. O sea, la venganza puede comenzar, el odio, el rencor y la ira pueden comenzar en las malas relaciones. No estoy diciendo que siempre las malas relaciones, las relaciones con los no cristianos y eso terminan en eso. No estoy diciendo eso, pero casi siempre. Porque la persona sin temor de Dios en su corazón es traidora. La persona sin temor de Dios en su corazón no es digna de confianza, es tramposa, es egoísta, está buscando su propio bien. Y usted se pone a juntarse ahí, y usted se pone a hacer relaciones y a hacer negocios y a tener relaciones sentimentales y un montón de cosas. Usted va a resultar frustrado, decepcionado y muy seguramente con el corazón herido y con deseos de vengarse. Entonces el Señor dice, cuide sus relaciones. Entonces vimos lo que pasó allá por andar con esos amigos, pero ahora vemos lo que le está pasando con el suegro. Tenemos aquí un tipo también sin temor de Dios alguno en su corazón. O sea, él vio que el Sansón se fue, dijo, esto aquí se acabó. No fui, lo buscó, no fue, bueno, vamos a ir hasta donde Sansón. Usted casó con esta muchacha, téngala ahí, no sé qué va a hacer, ahí se la dejo. O camine, vamos a mediar, vamos a charlar. No fue sabio, no fue prudente, era un impío. Era una persona sin temor de Dios en su corazón. A él le pareció poca cosa entonces decir, bueno, entonces aquí hay otro hombre, aquí hay otra persona, tome. Tome mi hija ahí, muestre la dote, tome mi hija, listo, doble dote. Y luego le parece gran cosa venir y decirle a Sansón, aquí está mi hija menor, entonces cójala a ella en lugar de la grande. Gente sin temor de Dios, gente sin principios, gente sin valores. Y dado esto que acaba de pasar aquí, entonces se va a desatar toda una cadena de venganzas mutuas. Pero ¿dónde comenzó todo? En la falta de prudencia, en la falta de sabiduría de un hombre que no cuidó con quién se iba a relacionar en su vida. De la falta de entendimiento de un hombre que no sabe lo que él es. Y entonces va y se busca personas con las que no debe estar. Yo quiero que usted entienda eso esta noche y que cada uno de nosotros lo comprendamos. Tenemos que cuidar nuestras relaciones. Yo no le estoy diciendo que no tenga compañeros en el mundo, y tenemos que tenerlos o conocidos del mundo, pero nunca relaciones íntimas ni estrechas, ni con hombres ni con mujeres. Eso solo trae problemas, dificultades. ¿Ah? No sé si usted ya está entendiendo lo que el Señor le está diciendo todos estos viernes. No se junte con relaciones sentimentales, ni en negocios, ni en ningún tipo con personas que no tienen el temor de Dios en su corazón, que no manejan los mismos valores y principios cristianos que usted tiene. Porque seguramente va a salir herido, seguramente va a salir herida con odios, con rencores en su corazón y con deseos de venganza. La venganza empieza por nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de prudencia. Si fuéramos prudentes y sabios en con quién nos metemos y con quién estamos, entonces seguramente no nos ocurrirían muchas de las cosas que nos han pasado en la vida. ¿Entiende? ¿Entiende? Amén. Ojalá entienda. Porque esa es palabra de advertencia. Y qué bonito es cuando uno aprende solo porque está leyendo. Ay, mira, aquí dice, el Señor tiene razón, yo no. Qué feo es tener que aprender a punta de porrazos y de sablazos y de golpes en la vida. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere es que usted como hijo obediente atienda la voz, atienda los ejemplos, atienda lo que Él le dice y así se evite dolores de cabeza y lágrimas en su vida. Por ahí hay un proverbio que dice que la gente arruina su vida con sus malas decisiones, proverbio bíblico, y luego está enojada con el Señor, ¿verdad? Y luego anda reclamándole al Señor. Por ese tipo. Oiga, hermano, a duras penas uno puede confiar en los hermanos cristianos. A duras penas le sale usted un buen marido dentro de la iglesia, a duras penas. A duras penas le sale una buena mujer, a duras penas. No lo digo por mí, yo tengo muy buenos amigos cristianos, gracias a Dios, gente en la que puedo confiar mucho y eso. Pero yo veo tanta gente que conoció personas dentro de la iglesia misma, ¿sí? Lobos disfrazados de oveja, con los que hicieron negocios, empezaron relaciones sentimentales, entregaron su confianza y eso, y luego salieron heridos. Ahora, mucho menos en el mundo, mucho menos por ahí con la gente que no conoce de Dios y que no sabe de la Biblia y que no está ministrada por Dios en su alma, mucho menos. Mire lo que dice, vamos a ir como hace 8 días, pongo una marquita ahí, a los proverbios, porque a mí me encantan los proverbios, lo prácticos que son, la sabiduría que pueden darnos. Proverbios 13:20, mire lo que nos dice Proverbios 13:20. Aprenda por la instrucción, no hay necesidad de sufrir en la vida. Aprenda por la instrucción nomás. Dice, el que anda con sabios, dice ahí, sabio será. El que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Así que dígame, ¿con quién debe andar usted? Dígalo, ¿con quién debe andar usted? Con sabios. Pero, ¿qué dice? Mas el que se junta con necios, se echa a perder. Si usted anda con gente sabia, seguramente no tendrá experiencias donde tenga deseos de vengarse. Si usted anda con gente prudente, sabia, gente de Dios, seguramente no vivirá con un corazón herido, lacerado, con odios y con rencores en su alma. Eso es preventivo. Bueno, y luego Proverbios 27:17, ahí mismito del antico, vaya, aprenda por la instrucción. Proverbios 27:17. ¿Cómo dice ahí? Hierro con hierro se aguza, dice. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, aquí ya nos habla también de las buenas amistades. No estoy diciendo, un buen amigo te forma. Un buen amigo, dice este texto, es lo que dice, te hace una mejor persona. Un buen amigo te convierte en un mejor ser humano. Un buen amigo es una bendición. Anda con sabios, no con necios, no con torpes, no con imprudentes. Solo problemas y enredos se busca uno de esa manera. ¿Cuántos ya lo saben por la experiencia? A ver, levánteme la mano. Digo, yo ya sé. Eso. Entonces ahí empieza. La primera lección es, tenga cuidado con las relaciones. Cuide sus relaciones. Ahora, la segunda, lo segundo que vamos a aprender es sobre la venganza de Sansón. Entonces, como no cuidó con quien andaba, le tocó sufrir. Verso 3 al 6 dice, entonces Sansón le dijo, que los filisteos no me acusen esta vez si les hago perjuicio. O sea, ahí ya entró el odio en el corazón, ¿cierto? Por lo que le hizo el suegro, o el ex-suegro ya, porque ya no hay nada ahí, ¿sí? Entró el rencor, y con ellos, por eso le decía que eran como primitos ahí, como hermanitos, el deseo de venganza, junto con la ira ahí. Ahora, note esto sobre la venganza de Sansón. Note el motivo que él tiene. Porque su motivo es un motivo egoísta. Sansón está pensando en él. ¿Lo nota? Sansón está pensando en lo que le hicieron. Porque la venganza está motivada, tiene como base el egoísmo, ¿cierto? Me hicieron, me dañaron, mi dignidad, mis derechos, ahora van a ver. ¿Sí me van a entender? El motivo de Sansón. La venganza tiene que ver con mis cosas, con lo que a mí me interesa, con lo que yo quería. Y cuando veo eso frustrado, entonces empiezo a intentar vengarme de quien me hizo daño, de quien me quitó o de quien me hirió. ¿Eh? Así que si uno quiere tratar con la venganza, tiene que revisar sus motivos. ¿Por qué quiere vengarse? Si le está pasando esta tarde, o esta noche mejor. Le está pasando, que usted quiere vengarse, quiere desquitarse. Yo quiero desquite, que en juego largo hay desquite. Todo bien, que en juego largo hay desquite. Ahora, revise. ¿Cuál es la motivación básica? No la excuse, no la tape. Lo estoy invitando a reflexionar esta noche. Si usted quiere vengarse, o en el momento que usted le nazca ese deseo de tomar revancha por algo que le pasó, revise su corazón. ¿Por qué quiere vengarse? Se va a dar cuenta que la base ahí es el egoísmo. Entonces, para tratar con la venganza, tenemos que tratar con el egoísmo en nuestro corazón. Que no somos el centro del mundo, que lo más importante no somos nosotros, que lo único que interesa no es lo que a mí me importa y lo que yo quiero en la vida, sino que hay otras cosas en las que yo debo pensar. ¿Quién no la pensó? Sansón no pensó, por ejemplo, que lo que él iba a hacer iba a afectar después, como lo vamos a ver, a su pueblo, a Israel. Él no pensó en eso, porque él no estaba pensando en los demás, en lo que le podía ocurrir a los demás por su deseo de venganza, sino que él sencillamente estaba pensando en él, en resarcir su dignidad, en desquitarse en la revancha. ¿Me hago entender? Así que uno debe revisar el motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es el egoísmo. Trate con el egoísmo en su corazón. Pero no solo eso, sino fíjese el método. Y el método es llamativo. No sé si se dio cuenta cuando leímos. El método es bien llamativo. Porque él va y caza 300 zorras. Imagínese. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez en su vida cuán difícil debió haber sido cazar 300 zorras? Eso es como cuadrar 1,000 micos por una foto, dicen las abuelas, ¿no? ¿Cómo hace uno cazando? ¿Cuánto tiempo cazando 300 zorras? ¿Cuánto esfuerzo, hermano? ¿Cuánto sudor? ¿Cuánta maquinación tuvo que tener para cazar 300 zorras? Y una vez tuvo las 300 zorras, ahí no paró la cosa, sino que dice que las cogió de dos en dos y las amarró. Usted puede imaginarse el trabajo que conlleva coger 300 zorras y amarrarlos, o sea, hacer 150 parejas de zorras. Usted puede imaginarse. Y luego dice que de la cola les amarró una antorcha, una especie de antorcha, una tea, dice ahí, y las soltó por todo lado. Y las zorras, corriendo por todo lado con una antorcha en la cola, quemaron el trigo, quemaron los viñedos, quemaron los olivares. Pero cuando uno se pone a meditar es que se piensa, oiga, si no, 300. Entonces, una venganza muy creativa, ¿no se da cuenta? Y mire que cuando uno está inflamado por la venganza, no le importa el esfuerzo, lo que tenga que hacer. Porque yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y si todo ese esfuerzo lo hubiera dedicado más bien como a que, bueno, sentémonos, meditemos o alguna cosa? No. Pero se fija, o sea, cuando una persona está inflamada por la revancha, a la persona no le importa, no le interesa, no tiene nada que ver. Se esfuerza, es creativa, busca la manera, porque está inflamada por el infierno esa persona en ese momento de su vida. Dicen amén. Eso. Y póngase a pensar, o sea, yo sé que todos los que estamos acá en algún momento, o tal vez esta semana, o tal vez ahorita antes de venir acá, nos hemos vengado de alguien. Y le hemos sacado revanches. Eso no se queda así. Deje y verá, yo se la hago. Y uno es bien creativo a la hora de vengarse, ¿no? Y bien astuto y se las inventa. Y si no existe, se las maquina. Y a veces es cruel. Y a veces hasta su venganza va mucho más allá de lo que le hicieron a uno. Y uno está inflamado por el mismo infierno, por su misma naturaleza pecadora en ese momento. ¿Ve? ¿Le ha pasado? Usted oye las noticias, por ejemplo, una mujer deja un hombre y el tipo se llena de odio y se llena de venganza. ¿Y qué hace? Le secuestra al niño y se lo mata. ¿Por qué? Porque la venganza está inflamada por la naturaleza pecaminosa que tenemos, que es bien cruel. Y por el mismo infierno, una persona con deseos de vengarse, no me cabe a mí la menor duda, está controlada por demonios en ese momento. Una mujer va y deja a un hombre, él no lo soporta, la ve con otro tipo y entonces se va a tomar o va y se busca otra mujer por allá para darle pique, dicen, ¿no? Se da cuenta que eso no le hace nada, porque ya la otra la olvidó, ya no lo quiere, ya nada. Entonces, ¿qué hace? Le quema la cara con ácido. La venganza, hermano. Y el ser humano a la hora de vengarse, porque es pecador de naturaleza, se vuelve muy creativo y no le importa. Tengo que pagar cárcel, no me importa. No piensa. ¿Cierto? Entonces, ese es un llamado a nosotros a meditar, a pensar en esas cosas, ¿no? En primer lugar, a pensar, cuidado a la hora de vengarse. Bueno, si es que quiere desobedecer mucho al Señor y lo va a hacer, bueno, tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Porque usted, con deseo de vengarse, o yo, estamos inflamados por el egoísmo, el orgullo y el mismo infierno, hermanos. Tenga mucho cuidado por ese lado. Y ahí es donde cabe lo que estábamos diciendo antes. Cuidado con las relaciones. Porque usted no sabe con qué tipo se cruce por ahí o con qué mujer malvada se cruce por ahí. Y de qué manera esa mujer, ese hombre, ese amigo quiera vengarse de usted. Hasta le queman la cara con ácido. Hasta le secuestran el... Mire lo que pasa. Porque así es el ser humano. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, de la venganza de Sansón, aprendemos su motivo, que es el egoísmo, el orgullo propio, que es base para la venganza. De la venganza de Sansón aprendemos sus métodos, no muy creativo, muy esforzado a la hora de vengarse, porque está siendo controlado por su naturaleza pecaminosa como nosotros. Entonces el Señor dice, cuide sus relaciones. El Señor le dice, cuidado con los motivos. Y el Señor le dice, cuidado con los métodos. Entonces Sansón hizo eso. Y Sansón dice, en su corazón dice, ya la hice, ya me vengué, no me alegro, pero siento un fresquito, dice Sansón. Qué bueno, ya no hay nada más que hacer aquí. Pero lo que Sansón no comprende es que en la venganza sigue un círculo. Y esa es la tercera lección que aprendemos de la venganza aquí. El círculo de la venganza. La venganza sigue un círculo vicioso. ¿Ha oído usted decir que la violencia genera qué? Violencia. Perfecto, eso es. Hasta está en la Biblia. La venganza genera violencia. La violencia genera más violencia. Porque cuando los filisteos vieron todo eso quemado, los viñedos, los olivos, el trigo, su cosecha, todo quemado, arruinado, entonces ellos dijeron, bueno, no lo merecíamos, porque nos metimos con este tipo. Dejemos así ya. ¿Sí? ¿Usted cree? No. Sino que eso generó el deseo de vengarse en ellos. Y así funciona, hermanos. A usted le hacen algo, usted va y se venga, y por lo general, esa persona a quien usted le hace, va a buscar también la manera de vengarse de usted. Así funciona. ¿Eh? Eso pasa con cristianos, lastimosamente, que no debería. Algunos, no todos, bendito sea Dios por eso. Pero seguramente pasa mucho en el mundo. Allá, con las personas que no conocen de Dios. Usted les hace algo, no crea que se van a quedar así. No crea que ellos noblecitos ahí, tranquilitos, no. Vamos a ver cómo se la hacemos también aquí. Y entonces, ¿qué hicieron los filisteos? ¿Pero quién hizo esto? Y como no falta el chismoso, como no falta el rin-rin por ahí, pues le fueron, le dijeron, fue el yerno allá, ¿verdad? Le dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque fue que le quitó a la mujer, se la dio a otro, y el otro se llenó de ira, y todos pagamos aquí. ¿Qué hicieron ellos? Entonces fueron, miren, incendiaron la casa de la exesposa de Sansón, del suegro, y los quemaron a todos adentro vivos. Así es el ser humano. Cuídese de las relaciones. Usted se puede meter con la persona equivocada. ¿Y entonces usted qué cree? ¿Ya? Entonces los filisteos dijeron, ya lo hicimos, ya, no me alegro, pero siento un fresquito, y no sé qué, y todo lo demás. Pues no, porque ahora Sansón quiere vengarse también. Y entonces luego allí en el versículo 7 dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro, figúrese, que no pararé hasta haberme vengado de vosotros y después os dejaré. Venganza. ¿Se da cuenta? Ahí va el círculo. Y en efecto se vengó. Cuando el verso 8 dice ahí, y los hirió en cadera y muslo con gran mortandad, que es una de las cosas que uno lee la Biblia y queda ahí como que, ¿ah? ¿Cómo? Los hirió en cadera y muslo con, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que fui y los mató a todos. Es una expresión, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que fue y los mató a todos. Lleno de furia y lleno de ira. Los mató a todos. Y fue y se escondió. Y dijo, ahora sí la hice. No me alegro, pero siento un fresquito. Y ahora sí la hice, ya me vengué, ya aquí paró todo. Pero no, señor, no para ahí. ¿Por qué? Ahora vienen los filisteos a decir, ahora nos desquitamos otra vez de él. Y así va funcionando, y así va todo en la vida, y así se maneja la venganza. ¿Y qué hicieron? Entonces en el versículo 9 dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, y entonces los filisteos se armaron y fueron ahora hasta Judá. ¿Se acuerda que le dije antes que Sansón a la hora de vengarse no pensó que lo que él iba a hacer iba a afectar después a su pueblo? No, él no pensó en eso. ¿Por qué? Porque es egoísta. Y así pasa, cuando uno se quiere vengar, uno no piensa, ahora me vengo, pero uno está pensando en que si me vengo, de pronto los otros la cogen es contra mi familia, o la cogen contra mi trabajo, o la cogen contra la gente que yo quiero. Uno no piensa, ¿por qué? Porque está inflamado de egoísmo, de orgullo, y quieres vengarse, no le importa. Bueno, así pasó, y ellos fueron y acamparon allá. O sea, la cosa era, va, o ustedes nos entregan a Sansón, o aquí se forma. ¿Y por qué lo sé? Porque los judíos, a los israelitas, les tocó ir a buscar a Sansón allá a la cueva donde se había metido. Y le dije, ¿qué fue lo que hizo usted, hombre? Nos toca ir y entregarlo. Y entonces dice ahí el texto que lo amarraron de mentiritas, porque quién, acuérdese, ¿no? Lo amarraron ahí y fueron y se lo llevaron a los filisteos. Y ahí continúa el ciclo de venganza. Si usted sigue leyendo la historia, que veremos dentro de 8 días con el favor de Dios, ahí continúa. Ahora es Sansón el que va otra vez a atacar a los filisteos. Entonces, ¿vale la pena vengarse? ¿Vale la pena el costo? ¿Vale la pena? Es una buena pregunta para nosotros esta noche. ¿Saben qué le dice el orgullo? Le dice, claro, obvio. Ay, entonces, ¿usted cree que me voy a quedar con eso? ¡No! Ese es el orgullo suyo hablando ahí en su corazón. Esa es la prepotencia del ser humano. Yo no me quedo con eso. Sí. Pero estamos viendo que no vale la pena. Porque la venganza lo único que hace es perpetuar los actos de violencia. Y hasta puede involucrar ya no solo a mi ofensor y a mí, sino también a quienes yo amo. Entonces mejor calmarse. Y seguir la directriz que el Señor nos dio. Ahora, el Señor nos dio una directriz con respecto a la venganza, que al orgullo no le gusta, que el orgullo dice yo soy manso pero no menso, y todas esas cosas que dice el orgullo, ¿sí? El orgullo eso no le cuadra, el orgullo dice, pues yo no conocía a Dios para eso tampoco, eso, yo no creo que eso sea así tampoco, ¿cierto? Pero es lo que el Señor nos dijo que debíamos hacer. Y el Señor, que es más sabio que nosotros y que sabe más que nosotros, nos dice, para con eso. Te vas a hacer daño. Entonces, fíjese, varios textos bíblicos. ¿Qué hacer con la venganza? ¿Vengarme? No, el Señor dice, número uno, déjeselo al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 12. Tal vez ya lo leyó alguna vez en su vida, pero no importa, vamos a repasarlo un momentico. Versículo 17, 12, 17 le dije, ¿verdad? 12, 17. Lea despacio, por favor, si trajo su Biblia, léala. Si no, arrímese a alguien ahí, bien cristiano, que tenga una Biblia, ¿sí? Y lea ahí, que dice, no paguéis a nadie. Nadie incluye su suegra, su suegro. Nadie incluye la familia de su cónyuge. Nadie incluye el hermanito de la iglesia. Nadie incluye el tipo que lo tumbó en el negocio. Nadie incluye esa persona que le hizo daño. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Y ahora el 20. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, ¿no? Hay gente con la que no es posible estar en paz. Pero dice, si es posible. Bueno, luego dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Puede haber algo más claro que esto? Lo único que no nos hace entender esto es la mala memoria o el orgullo en el corazón. Ay, a mí me olvidó que ahí decía eso. O que usted dice, pues no, pues no, pues no, ¿y qué? Bueno, te verá. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto amontonarás sobre su cabeza carbones encendidos. ¿Está conmigo? ¿Qué dice ahí? Entonces, no se vengue usted, déjeselo a Dios. ¿Se ha dado usted cuenta que los años se encargan de cobrarle a cada quien lo que debe? Así es. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha fijado en eso en la vida? Eso es raro el caso, que no se la cobran en esta vida. Así que tranquilícese. La persona recibirá lo que merece, al fin y al cabo. No en un mes como usted quiere. Pues es que yo quiero que sea ya. Yo quiero verlo sufrir, es ya. Yo quiero verlo cómo aguanta, es ya. No en un mes, tal vez, no, 6 meses. Pero yo me doy cuenta que los años se encargan de cobrarle a cada quien sus cosas. Y Dios está metido en ese asunto. Porque Él dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Es como si yo le dijera aquí, le dice, si usted se venga, o sea, si usted quiere tomar la venganza, tomar cartas en el asunto, hágale. Pero yo no tomaré entonces cartas en el asunto. Pero si usted es capaz de detenerse, respirar, tener tranquilidad, decir, bien, le dejo esto a Dios, ahí es cuando Dios va a actuar en la situación. Ahí es. Entonces usted elige. Usted escoge. Se llena de odio, se llena de rencor, entra en el ciclo de venganza que le ha hablado. Tú me la haces, yo te la hago. Tú me la haces, yo te la hago. ¿Cierto? O se lo deja a Dios. Que Él sabe cobrarle a cada quien sus cosas con el tiempo. ¿Me hago entender? Ahora, luego dice, número dos. En lugar de atacar, ore por sus enemigos. Mateo 5. 44 al 48. Mateo 5, 44 al 48. Dice ahí. Bueno, vamos a leer el 43 para que usted comprenda la enseñanza entera. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la parte que nos gusta, ¿verdad? Pero yo os digo, ¿ah? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis, lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es una excelente reflexión aquí, ¿cierto? Dice, si usted solo saluda al que lo saluda, pues usted en realidad no está haciendo nada, porque eso es lo mismo que hacen los que no conocen a Dios. Pero el cristiano es diferente. Si usted solo ama a los que lo aman a usted, pues usted no está haciendo nada en realidad. Usted no está en nada en realidad, porque lo mismo que hacen los que no conocen de Dios. Ellos solo aman a los que lo aman, y a los que no les aman los odian, los aborrecen y quieren hacerles el mal. Entonces, y él dice, no, ora por el que te persigue, el que te ultraja, ora por él. Y el orgullo le está diciendo, que ore su abuela, porque yo no oro por esa señora, me quitó mi hogar, me destruyó mi hogar, mis hijos, y yo no voy a orar por esa señora. Dice, el orgullo dice así. Pero el Señor dice, no, ora por los que te persiguen y te ultrajan. ¿Qué más dice ahí? Dice, bendice al que te maldice. Si hablan mal de ti, bendícelos. Chismearon de ti, bendícelos. Te calumniaron, bendícelos. Esa es su parte. Esa es tu parte, dice aquí la palabra. Pero el orgullo le dice, que lo bendiga otro por allá. Pues yo no voy a bendecir a nadie. Esa señora dejó mi dignidad por el piso. Ese tipo arrastró mi honra. ¿Dónde quedan mis derechos entonces? Dice, El orgullo dice así. Pero el Señor dice: bendice al que te maldice. ¿Cuánto nos hace falta, verdad, hermanos? Uno piensa que ser cristiano es dejar de tomar, de fumar y de bailar. Y ya no voy más a fiestas, soy cristiano, gloria a Dios. Pero uno, el Señor va más allá. Y este es todo un trato con nuestro orgullo, con nuestra naturaleza pecadora, que nos dice: véngate, véngate. Te hizo mal, hazle mal. Pero el Señor dice: dale de comer. Si te pide un favor, házelo. Si ves que necesita tu ayuda, corre y dale tu ayuda. Pero el orgullo le dice: no, no, yo no, yo no. Hay que orar por ese orgullo, hermano. Hay que orar por ese orgullo. Eso no es de Dios. Y el último texto ya lo leímos en realidad, cuando ahí dice que en lugar de atacar hagamos el bien. Entonces es dejar las cosas en manos de Dios, orar por quienes nos hacen daño, y en tercer lugar sería hacerles el bien. Ahora, ahí en ese texto de Romanos que leímos dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa es otra cosa que uno lee la Biblia y uno queda ahí, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cuál? Ascuas de fuego, ¿eso qué es? ¿Se lo preguntó o lo pasó así? Bueno, cierto. Quiere decir algo así como que harás que le dé vergüenza. ¿Sí o no? Hasta a uno le ha pasado, ¿verdad? Hasta a uno mismo le ha pasado. Que uno fue por allá y quién sabe qué hizo, qué locuras hizo. Y le hizo daño a alguien. Y luego esa persona viene con esa nobleza y le extiende su mano y le hace un favor y uno no hay dónde meter la cabeza. Mire, y nosotros que hablamos, ay, y nosotros que le hicimos, y nosotros que dijimos, y ay, ya, eso es. La estrategia es hazle el bien. Esa es la estrategia. Bueno, yo sé que todo esto se dice sencillo, pero no se hace fácil. Pero le voy a dar el secreto. Dependa de Dios. Confíe en Dios para estas cosas. Ayúdame, Señor. Trabaja con mi orgullo, Padre. Ayúdame a tener paz en el corazón. ¿Me hago entender? Entonces el Señor le dice: mire, ¿dónde comienza la venganza? En la imprudencia de las malas relaciones. La mayoría de heridas, dolores, odios que crecen en nuestro corazón se debe a malas relaciones que tenemos. O a que somos imprudentes en las que ya tenemos. Entonces, cuidado con las relaciones. Aprenda por el consejo, que no sea necesario un petazo. Número 2, revise sus motivaciones, porque la venganza está motivada, tiene como base el egoísmo, el pensar solo en mí. Ahora, ojalá le sirva saber que si usted se venga, no solo la retaliación del otro va a afectarlo a usted, sino también, tal vez, a la gente que usted ama. Sus hijos, sus padres. Cuidado. ¡Ojo con los métodos! Es la tercera enseñanza, ¿verdad? Bien creativo el otro con las zorras. ¡Cuidado con los métodos! Si ya le da por vengarse, cuidado con lo que hace. Porque ya sabe que la violencia va a generar más violencia. Que esa es la cuarta enseñanza. Hay un ciclo en la venganza. Usted se venga, el otro se desquita, usted se desquita, el otro se vuelve a desquitar. Y así hasta que quién sabe qué pase. Y por eso el Señor le dice, ¿sabe qué? Pare con eso. Déjemelo a mí. Déjemelo a mí. ¿Qué tiene que hacer usted? Ore por esas personas. Bendiga a esas personas. ¿Qué tiene que hacer? Hágales el bien. Salúdelos bien. Hágale favores. Ofrézcase. Así debe ser. Aleluya. Esté sobre sus pies. ¿Sabe quién le está hablando el Señor? De esas personas en las que usted estaba pensando mientras yo hablaba. De ellas les está hablando el Señor esta noche. Esa que no se le salió de la cabeza mientras yo hablaba. Esa. De esa persona le está hablando el Señor esta mañana, esta noche. De esa persona. Tenemos que orar a Dios que trate con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo. La verdad es que somos muy orgullosos, hermano.